A message to the world from Bisan. Instagram is not allowing me to post a picture of decomposing Palestinian human bodies found in Jabalia after the It's Not Real Army massacred people for 20 days. So here is my message. Dear brothers and sisters in humanity, we are living in a dirty, ugly, unfortunate world and in its worst era. I have never seen all of you or hear your stories, life struggles and hopes, but I truly believe that standing for Gaza, Palestine is also standing for your lives and families. The devil is the same. Capitalism and capitals, colonialism and colonizers, and their belief that they own us and our world, and that it's okay to plan everything related to us and our children years before we find out the disaster we are all in. When the real designers die, then the next colonizers start apologizing and condemning and continue to fool us. Colonizers are not creative. They told us that there is no Palestine and it's only It's Not Real defending itself, and that Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen, Sudan, Libya, and much more countries need liberation. They gave themselves credit to kill us or to support our killers and to destroy our lands. But after years, what happened? No liberation, freedom, welfare, life, or even peace. They are getting richer and building empires over our bodies. After stealing our wealth, then making sure that there is no unity to stop them. Brothers and sisters, we have a historical chance and maybe the last one to change our future and take over the role of our countries and our lives. To become a United Nations. Real, not the lie of the United Nations. Gaza awakened the world. But how many times a genocide must be committed to awaken us? Why am I saying this? They are controlling what should we and shouldn't tell or post. They can let nudity and drugs out, but they will never let the truth out because it is more dangerous. Keep pushing. We must destroy centuries of lies. Long live Palestine, long live Gaza, long live our martyrs. Bombs dropped from war planes, heartbreak, fear and pain, yet hope still remains, a small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocidal war. Honor all those lost, too high of a cost, yet you will rise, still the sun shines. Thousands of souls, graveyards are full, still you push on, hope is not gone. Oh, wicked world, you've let them down. The boys and girls,

de cualquier intento de hackeo, con 4 sistemas que contribuirán a la transparencia y a la información precisa, confiable y de carácter oficial, subrayó ayer el consejero Jaime Rivera. Aquí estamos reportando para Radio Santa Ana 104.7 en el Consulado de México. Hoy es el día de votación. Estamos en día de votaciones para los mexicanos en el exterior. Hay más de 1,000 personas. Hay más de 1,000 personas en la fila y acabamos de ver algunas personas, muchas personas quejándose por el servicio. María Piña, claro que sí, qué bueno que te encuentro. ¿Qué está pasando? Apenas empecé a grabar. ¿Qué está pasando aquí? Ok, tenemos a un compañero que se dice ser activista y que él, cuando se presentó conmigo, dijo que era un activista de Chirla. Cuando yo le pedí su identificación, su numeración de trabajador o de activista de Chirla, él se retractó. Entonces él está diciendo que tiene 7 años siendo un líder voluntario trabajando en la comunidad. Pero esos 7 años de liderazgo no le dio tiempo de registrarse para votar. Entonces, hoy vino y como no puede ejercer su voto, está así, es que frustrado, está tomando los números, nombres de personas y la ciudad donde viven para hacer supuestamente una demanda colectiva. Y mi molestia es porque tú sabes que hemos trabajado y es muy importante sacar el número de teléfono, la ciudad donde vives y todo. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, estoy molesta y le hice preguntas, no sabe decir, dicen coherencias, que trabaja con el consulado de Los Ángeles, pero no sé qué tiene que ver Los Ángeles con el consulado de Santa Ana. Entonces hay mucha falta de información aquí. Definitivamente. ¿Ya pudiste votar? No, estoy en la línea todavía. ¿En qué número te tocó? 836. Ok. Muchas gracias por contar tu molestia. Esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta. ¿Quién está organizando, quién no? Porque eso causa más confusión de la que ya existe ahorita. Voy a seguir entrevistando a más personas. Muchas gracias. ¿Qué, no entrevistas al compañero? Sí, ahorita. Dale. Sí, voy a... No participa la gente. Hola, aquí estoy reportando para Radio Santa Ana 104.7. Nada más si quieren compartir qué está pasando aquí. ¿A qué nos estamos? No tienen que decir su nombre, nada más, es puro grabado de la radio. ¿Qué pasó? No se vaya a caer. ¿No quieren decir unas palabras? ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando? ¿Desde dónde viene? Sí, pues desgraciadamente para nosotros es una decepción la forma que están actuando nuestras autoridades. Uh-huh. Y pues lo que yo veo es que es un plan con maña que están haciendo estas personas para que no participemos. Uh-huh. Ellos saben de antemano a qué partido nos inclinamos. Uh-huh. Y creo que todo ha sido un plan con maña, es lo que tengo que decirles. Y lo más lamentable es que se llegue la hora de que se cancele el horario de votación, perdón, y no participemos. Uh-huh. Eso es lo que más me... ¿Usted desde qué horas está aquí? Desde las 10 de la mañana. ¿Y sabía que tenía que esperar todo este no, tiempo? No, yo venía más o menos como unas 3 horas, me imaginé, porque en todo hay que ocupar tiempo, pero no me imaginaba que fuera tan exagerado. Gracias. Parece que hay un representante. Estoy aquí reportando para Radio Santa Ana 104.7. Hola señora, ¿le gustaría compartir un poquito qué está pasando para la radio? Que... La verdad es una decepción con el INE porque no hubo una... ¡Morena! ¡Morena! Ay, ay, ay, parece que hay partidos también aquí. Parece que están hablando de diferentes partidos, pero también lo más frustrante para toda la comunidad es la... es la fila y no la incertidumbre de no saber si pueden votar o no. Y usted, estoy mirando que tiene aquí a su bebé, a su pareja. Ya tenemos desde a las 9 de la mañana aquí con mi esposo y mi niño esperando para poder votar, y realmente es una decepción porque no vamos a alcanzar la votación. Sí. ¿Y ahorita ya qué horas son? ¿Son las 3 de la tarde o 4? No, ya pasan de las 4. Pasan de las 4 y llega aquí, está ya aquí desde las 9 de la mañana. ¿De las 9? ¿Desde qué ciudad viene usted? De Riverside. De Riverside. ¿Se vino manejando cuántas horas? Una hora de camino nos hicimos. Y ahorita de ¿y en Riverside no había ningún consulado? En Riverside no hay consulado, y el único que nos salió el consulado aquí de Santana, y tuvimos que venirnos para Santana, pero no nos dimos cuenta que en Riverside también estaba abierto. Pero yo pienso que es lo mismo ahorita lo que está pasando con esto, que pues, no hubo. Sí. ¿Usted cuándo fue la última vez que pudo votar? No, nunca he votado. Nunca he podido votar, pero estoy acompañando a mi esposo para votar. Muy bien, muchas gracias por compartir. Gracias. ¿Usted quisiera decir si usted ha votado antes aquí en el exterior? No, la verdad es la primera vez. Sí. Y creo que la organización de aquí está muy mal. Sí. Decepcionante, la verdad. Muy bien. No tenemos ningún apoyo, ni baños, ni nada, pues. Y, uh-huh. y creo que hasta el horario que llevamos ahorita no ha participado ni la mitad de la gente uh-huh. presente. Uh-huh. Entonces no sabemos a qué hora se vaya a cerrar y... Y creo que no vamos a poder participar. Sí, es el plan Comaya que tienen estas personas y creo que lo van a lograr. ¿Planea quedarse hasta el final? Hasta el final, que nos digan que tenemos que irnos. Tengo la esperanza que todavía participemos, pero... Muy bien, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Quiere decir algo? No. Bueno, muchas gracias. Aló, aquí estamos, 104.7 Radio Santana, y estamos, hoy es el 2 de junio, estamos en el consulado, hay más de 1,000 personas en espera para poder tener su derecho a voto en este sexenio, y tenemos mucha gente que no sabe si está registrada, gente que está registrada. Parece que hubo varios pasos para poder asegurar que estén, pero pues aquí están con los que tengan su tarjeta. Aquí nos encontramos también con un señor que, no sé si quiere compartir su nombre. Sergio Vadillo. Ajá. ¿Y usted por qué está aquí hoy? Vine hace 5 meses atrás a tramitar mi tarjeta de elector aquí al Consulado de Santana. Y me dijeron que en 6 semanas me llegaba, y nunca llegó. Y yo pienso que están coludidos, porque vine al consulado después, hace como 4 meses, y me dijeron que me tenía que comunicar con el INE. Y en el INE me daba un número que quién sabe con quién, y la verdad, se los dije con respeto. No por ofenderles, les dije, lo que pasa es que ya nomás se avientan la piedrita uno al otro. Pero está bien, porque como se imagina que va uno a votar por Claudia Sheinbaum, por eso. Porque es mi candidata, eso es todo. Sí, muchas gracias por compartir. Sí. Y ahorita, ¿por qué está aquí esperando? ¿Cree que sí va a poder votar? Estamos mirando que esto fue un plan con maña, porque hay una cola larguísima y nunca pusieron sanitarios. Toda la gente busca la manera de ir a hacer sus necesidades. Uh-huh. Y no, esto no está bien. ¿Cuántos años ya tiene? 67. ¿Y cuándo fue la última vez que votó? Nunca he votado. ¿Y esta puede ser su primera vez? Iba a ser la primera vez, pero parece que no. ¿Todavía tiene la esperanza? Porque aquí está. Sí, todavía. Una esperanza. La esperanza muere al último. Muy bien, gracias por compartir. Gracias. Y ojalá. Estamos aquí reportando para 104.7, soy voluntaria. Nos acaban de mencionar que tenemos que salirnos a las 5:30. En este momento tenemos que salirnos. ¿Cómo dice? Que nos están tratando como basura a nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque no organizaron nada, ni baños, ni nada tienen. Uh-huh. ¿Usted desde qué horas está aquí? Pues desde la mañana. Desde las 7:30. 7:30 de la mañana. ¿Para todo el día no votar? Y ahorita son las 5 de la tarde y ya, no, no le han dado... Pues ni las ¿pudieron las... agarrar un número? Sí, tenemos el número. ¿Y para qué lo queremos? ¿De qué número le tocó? El 935. ¿Y de dónde viene usted? Desde Capistrano Bis. ¿Y usted le ha tocado votar en el pasado? ¿Ha podido en votar? En México votaba, no aquí. Ajá. Esta es la primera vez que iba a votar aquí en el extranjero. Ajá. Pero, como veo que no, ya no voté. Sí, sí. Es que no tiene organización, decían que tenían que, yo por mí, si hubiera sido a todos los que están ya registrados, los hubiera puesto en una fila, y a los que no están registrados en otra, o una coordinación bien. Ahí nos tienen como si fuéramos animalitos, nosotros solos. Ajá. Organizándonos. Sí. ¿Qué? Y aún está con la esperanza de que sí nos dejen pasar a votar. Aún todavía estoy con la esperanza. Ajá, son las 5:30, pero estamos con la esperanza. Todavía tengo la última esperanza, pero sí. Ni modo. Ya vine y digo, hay que aguantarnos. Sí. Pero eso es lo que le tomo mal a Lina, que no hicieron nada bien. Uh-huh. Tienen todo. Tanto dinero que reciben. Todo dinero se echan a la bolsa, no reparte nada. Uh-huh. Eso es lo bueno que tengo mal. A Lina y al consulado, porque el consulado se lo saca con que no era su trabajo. Pero si es el consulado, debería de ver a alguien. Debería de haber habido algún representante de consulado. ¿Usted de qué hora? ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana. También. Y sí tenía planes de votar. ¿Qué se imaginaba cuando iba a llegar? Yo no pensé que fuera a haber tanta gente, la verdad. Por eso me vine a las 8 y pensé que iba a estar más o menos organizada. Uh-huh. Pero llegué y vi que estaba toda la gente que estábamos. Uh-huh. Dije, esto es... No se había visto esto. Uh-huh. Yo pienso que ni ellos mismos esperaban eso, sí. Pero deberían de haber estado... Porque tenemos tienen las boletas donde están ya y ellos saben cuánta gente hay. Sí. Eso, nosotros no tenemos que ver eso, ellos son los que ven. ¿Y desde qué horas está aquí? Ya me dijo que desde aquí de las 8. ¿Desde qué ciudad vino? Yo aquí vivo cerquita, 5 minutos en Taxi. Sí. No estoy ratero, pero es... Ahora sí que es lo mismo, venga de donde venga, es el mismo. ¿Cuándo fue la última vez que pudo votar? Yo en el 2018 saqué mi credencial, intenté registrarme ahora que lo estuvieron haciendo electrónico, pero estaba muy difícil para hacerlo. ¿Y no se pudo no votar? No pude registrarme. Entonces, ¿esta iba a ser su primera vez? Esta iba a ser mi primera vez. Sí. ¿Usted cómo ve su primera vez votando? ¿O que iba pues aquí en Santana era la primera vez. ¿Cuándo fue la intentamos... última vez que votó? Hace dos años en México. Entonces era su primera vez aquí. Era mi primera vez porque estábamos emocionados por ver los cambios, pero ahora se hacen los cambios, pero a la capacidad de la gente que votó. Sí. Bueno, qué decepción, ¿verdad? Pues es una decepción porque aguantamos aquí sin baño, sin comer, sin nada y nos vamos, ahora sí, sin nada. No perdimos las esperanzas, pero ahora nos vamos decepcionados. ¿Y todavía no pierde la esperanza? Pues no, pues que sí, no se va a perder, porque es un... Se nos vamos con las ganas de ejercer nuestro voto. Muy bien, sí. Muchas gracias por compartir. Sí. Muy bien, gracias. Aquí estamos reportando para Radio Santana. ¿Cómo te sientes ahorita? Ya son las 5. Si quieres decir tu nombre, si no está bien, Okay, mi nombre es Claudia Morales. Pude votar, pero después de 8 horas y media, casi 9 horas para votar. La verdad es muy frustrante el servicio que nos dio el INE. Es mucha mala organización, de verdad que fue tremendo. Y gente registrada, gente no registrada. Los que llegamos temprano nos pasaban a gente registrada por un lado, y la verdad fue muy frustrante esta votación. ¿Tú ya habías votado antes? Es mi primera vez que voto, de verdad que fue... ¿Lograste votar? Logré votar este día. ¿A qué horas te tocó llegar? Me tocó llegar hasta las 3 de la tarde. Llegué a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde, sí, y a las 3 de la tarde logré votar, pero verdaderamente fue muy difícil, sí. Muy dura esta jornada. ¿Pero era tu primera vez votando entonces? Sí, fue mi primera vez votando, así es que sí. ¿Cuándo fue la última vez que votaste? Nunca había votado porque me vine de México muy joven, a los 20 años, y no había elecciones. No hubo elecciones cuando yo agarré, así es que para mí... ¿Y cuántos años tienes y se puede...? 45 años, a mis 45 años, saqué mi tarjeta de elector a los 18, luego, pero hasta ahora logré votar. ¿Hasta ahora a los 45 pudiste sí, votar? Sí, la verdad... Y le digo a la gente, y soy de piel morena. Sí. Así es que sí estoy contenta, a pesar de que uh-huh. es muy difícil ver a tanta gente, son miles de personas que se quedaron sin voto uh-huh. por una mala organización, uh-huh. de verdad, y es una actitud tremenda la que tienen los funcionarios del INE. porque ya no le respondían a la gente, no, no importa que fueran mayores, jóvenes, ya no le respondían. Así es que sí es algo fuerte y a la vez muy bonito poder votar y estar aquí. Así es que pues muchas gracias. Sí, gracias, Claudia. Muchas gracias y ahí estamos. Claudia de Unión de Esperanza. Unión de Esperanza, ella. Sí. Que también están ahorita con un movimiento para el voto. Con el movimiento para el voto no ciudadano y vamos a estar también ahí participando, vamos a ejercer nuestro derecho y a organizarnos de mejor forma para poder lograrlo de una mejor forma porque vamos a ganar. Muy bien, gracias, sí. Claudia. Gracias. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Les están rompiendo el vidrio. Ella entró y ya no la dejaron. ¿Sí, qué pasó? El sistema cerrado. ¿Usted desde qué horas estaba aquí? Desde las 8:30. ¿Y le tocó un boleto para poder votar? ¿Sí? Me tocó, y pude entrar. ¿Pudo entrar? Llegué a la máquina. Llegó a la máquina. Y ya el sistema cerrado. El sistema se cerró. Ya no le pusieron su huella, mira, abajo. ¿Cómo se siente? Frustrada, enojada. Y esto es un sabotaje del INE. Ellos no quieren que votemos. Saben muy bien que nosotros queremos el cambio del país con el presidente Claudia Sheinbaum. Ellos lo saben. Y no quieren que participemos. Sí. ¿Usted cuándo fue la última vez que votó? La elección pasada. Ajá. ¿Pudo votar aquí o en México? En México. Sí. Muy bien. Qué tristeza, ¿verdad? Qué impotencia. Es impotencia. Impotencia de que eso nos fue un ilusionaron, sabotaje. Nos ilusionaron, ¿verdad? Fue un sabotaje, una mala desorganización, todo mal. Sí. Muchas gracias. ¿Quiere compartir su nombre? ¿Qué ¿Y dónde vive? Hilda Embrea. Se pasaron, ¿verdad? ¿Cómo? Se pasaron, le digo. Sí. Hola, ¿quiere compartir un poquito? Estamos aquí reportando para Radio Santana. ¿De cómo se siente la gente? ¿Qué está pasando? Nos sentimos frustrados, enojados. ¿Cómo es posible que venimos desde las 5 de la mañana y no nos dejaron votar? Yo ahorita me metí a la fuerza y cuando entré me dijeron que se cerró, no sé qué le hicieron allá adentro a todo, y me dijeron que nomás no, habiendo muchísimo espacio adentro, tenían hasta todas las personas acá afuera, pues desesperadas, así como están ahorita. ¿Usted era su primera vez que iba a votar? ¿Cuándo fue la última vez que votó? No, yo voto todos los años. Ajá. ¿Y era su primera? ¿Siempre votaba aquí en el consulado? No, era la primera vez. Nunca esperé que el consulado mexicano nos saliera con esto. Okay. Bueno, aquí, muchas gracias. Aquí reportando para Radio Santana 104.7, aquí en el consulado, en junio 2. Acaba de cerrar las casillas y estoy aquí platicando con alguien, una de las organizadoras. ¿Me puedes decir qué es tu participación aquí para Radio Santana, que es un radio comunitario de inmigrantes allá en Santana, California? Hola, mucho gusto. Primero, gracias. Gracias a ti por esta plática. Sí. Pues, más que organizadora, soy ciudadana, el que fue presidente de casillas, mi esposo. Entonces, pues aquí echándole ojito y que pues esto de las elecciones es muy interesante para todos los que vivimos aquí en México y sobre todo en estas elecciones que son pues cada 6 años que elegimos presidente de la República y pues es de interés para todos los mexicanos y más con todas las controversias que se ha dado en estos últimos 6 años con los cambios de gobierno. Entonces, pues sí es interesante y es emocionante para mí, que es yo sí soy de la cuarta transformación. Sí. Entonces ahorita se hizo el conteo de la urna de la presidencia de la República y pues gana Claudia Sheinbaum. Sí, es lo que estamos escuchando. Sí, sí. Bueno, es que en la televisión, si escuchas todas las noticias, ya cada quien está diciendo que está ganando, ¿verdad? Claro. ¿Cómo pueden mentir así, oye? Pues hay encuestas de salida, entonces hay personas que entrevistan a las personas que están votando, bueno, que ya emitieron su voto, y les preguntan, obviamente, si quieren contestar o no, pero la mayoría, cuando está muy seguro de su voto, dice, no, pues yo voté por Claudia, yo voté por Xochitl, yo voté por Máynez. Entonces ellos hacen, eso se le llama encuestas de salida. Entonces ellos ya hacen como que un promedio y dicen, no, pues la votación va ganando para X candidato. Entonces, pero es muy, pues no hay que confiar mucho en esas encuestas de salida. Finalmente hay que esperar lo que es el PREP, el conteo rápido, que finalmente lo lleva el Instituto Nacional Electoral, que es al que le debemos de hacer caso, ¿no? Porque ahorita a esta hora ya todo el mundo se declaró ganador. Así es. Y nada más confunden a la gente, y cuando su candidato no gana, porque ellas dijeron, es que ganamos, y cuando no es cierto, es la gente se alborota y entra en conflicto. Es fraude, ¿verdad? Es, sí. Esto me impresiona muy satisfactoriamente, verás, como mexicana, ver que aquí sí es un movimiento de ciudadanos como tú, ¿no? Que vienen a estar seguros de que se haga un conteo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿me puedes platicar un poquito de eso? Sí, bueno, hay las elecciones, bueno, el INE hace un sorteo a los ciudadanos que están empadronados, llega a los trabajadores del INE, tocan a la casa de los ciudadanos que salieron por sorteo, los invitan a participar. Hay mucha gente que sí participa y otros que ponen pretextos y no participan. Entonces, conforman la mesa, que es presidente, secretario, escrutadores. Entonces, ellos son los que llevan a cabo las elecciones. Aparte, hay otros que vigilan el voto, que son los representantes del partido. En este caso, pues, es PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde y así. Entonces, ellos son los que están permitidos vigilar el voto y dentro del área de casillas. Llegan los ciudadanos, ejercen su voto y pues ya, o sea, como ciudadano, ese es tu único deber, venir a votar. Aquí votamos también nosotros. Entonces, hay un horario que se abren las casillas a las 8 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde se desmonta todo y empieza lo que es el conteo. Entonces, lo que hicieron fue sacar la urna primero de presidente de la República. ¿Es la que ya se contó? Es la que se contó. Entonces, se separan los votos, las boletas, por diferentes partidos o coaliciones, y después ya se empieza a votar, a contar. Entonces, así como que tantos votos para Morena, tantos votos para PRD, tantos votos para PRI, para PAN, para coalición PRI, PAN, PRD, coalición PT-VR, coalición Morena, porque todo el mundo hizo coalición. Entonces, ya una vez que se hace el conteo, se plasma en una cartulina grande y se empiezan a anotar los votos. Y así se hace con todas las urnas que por las que se votaron, que la primera fue Presidencia de la República, Senador y Diputado Federal. Y en las locales se votó por Diputado Local y por Presidente Municipal. Entonces así está conformada esta elección. Puede variar en estados de la República porque, por decir, aquí no se votó para gobernador, pero en Veracruz sí. Sí, sí, en Jalisco también. Entonces ellos tienen 6 boletas y aquí en Oaxaca solo tuvimos 5 boletas. Entonces aquí en esta casilla de Huatulco, uh-huh, ¿se puede decir? Ganó Claudia Alap, ¿sí? En esta casilla que es la, no veo el número, pero tienen un número de casilla. Sí. Y en esta casilla en particular gana Morena. Ah, pues felicidades, sí, qué padre. Felicidades para todo el país, todos los mexicanos y mexicanas que estamos acá. En la cuarta transformación. Sí, sí, realmente sí ha habido un cambio. ¿Y decías 2-1 o cómo estaba la proporción? La proporción es al 2-1 ganando Morena. Así con todo y coalición, con coaliciones separados juntos, pero Claudia gana 2-1 en esta casilla. Maravilloso. Bueno, se ha estado hablando mucho de que hay violencia en todo el país, ya oyes las noticias, ¿no? Que es uno de los principales retos. Y francamente aquí yo vi todo muy tranquilo, muy bien organizado. ¿Tienes algo que comentar acerca de esto? Pues sí, en realidad lo que es el municipio de Santa María Huatulco, se han estado llevando estas elecciones muy tranquilas, en paz, la gente muy participativa. A mi percepción, creo que ha habido mucha gente votando. Es de las elecciones donde más gente he visto que salga a votar. He estado participando en elecciones anteriores como representante de partido. Y había muchos tiempos muertos o muy aburrido, la gente muy apática. Incluso cuando gana Andrés Manuel, no vi la participación como ahorita se está viviendo. O sea, sí, realmente yo me formé para votar en esta ocasión y me tardé casi una hora para sufragar. Y el hace 6 años, que fue lo de Andrés Manuel, pues creo que en un minuto yo ya había pasado. Ajá, sí, no, pero esta vez sí es demasiada gente salió a votar, mucha gente. Y eso es bueno, porque la participación ciudadana es padre de que todo el mundo esté involucrado, porque así sabemos a quién reclamarle, ¿no? O sea, si tú votas, tienes todo el derecho de decirle a tus autoridades: oye, yo voté por ti y necesito esto, necesito que arregles aquello, o está pasando en esto en la comunidad. Pero si tú no votas, o sea, ¿con qué cara le dices a tu representante que te haga caso? Así como que es como que no te importa qué pasa dentro de tu comunidad, ¿no? Entonces, por eso es importante salir a votar y estar al pendiente quiénes son los candidatos, de dónde vienen, cuál es su formación, para poder elegir un gobernante, pues que dé la talla, ¿no? Que dé el ancho. Claro. ¿Y a qué crees que se deba esta participación de la gente diferente a años anteriores? Yo creo que, bueno, una es por el arrastre de Andrés Manuel. Creo que Claudia concuerda con ahora sí con el pensamiento de Andrés Manuel, pero creo que también por ser mujer. Sí. Entonces, muchas mujeres salieron a votar. Entonces, y yo creo que es una digna representante. También igual Xochitl, eran 2 mujeres, pero creo que pues es un país donde hay más mujeres, entonces cada quien salió a votar, ahora sí que por su gallina, ¿no? Sí. No por su gallo, por su gallina. Sí. Entonces, hubo mucha participación femenina. Entonces, eso es bueno. Sí, sí, estar representadas nosotras como mujeres en una presidencia, que se quite el estigma de que somos un país machista, porque eso decían, es que una mujer nunca va a ser presidenta por ser mujer. Sí, no, además decían mucho que Claudia estaba siguiendo las reglas, o que estaba dominada un poco por López Obrador. ¿Qué me tienes que decir ya para terminar del programa de la Cuarta Transformación y cómo influenció también esta mayor participación? Pues yo creo que no, o sea, tal vez los programas sociales ayudaron mucho, pero creo que más bien lo que ayudó es acabar con la corrupción. Exacto. Obviamente hay todavía mucho que hacer, pero creo que desde que Andrés Manuel subió a la presidencia y empezó a ver todas las instituciones cómo estaban realmente, y nada más era cuestión de rascarle tantito para ver todo el mugrero que había atrás, toda la lana que se estaban robando. O sea, era increíble el dinero que produce este país. Y los de las administraciones pasadas decían, es que no hay dinero y es que tenemos que privatizar todo porque ellos lo van a hacer mejor, porque nosotros no tenemos que gastar, porque no tenemos dinero. Y cuando llegó Andrés Manuel, dijo, a ver, no, sí hay. Y se puede sacar de aquí, y tanto, que pues tantos programas sociales que le han beneficiado a la comunidad, a todos. Y y pues en eso el rezago económico de muchos pobres que ahora sí tienen por lo menos un sustento que llevar a la casa. O sea, no les está resolviendo la vida, pero sí les ayuda mucho tener un ingreso más para que ellos puedan vivir un poco mejor. Y de algunos logros para locales de este gobierno, en cuanto al campo, por ejemplo. En cuanto al... Pues ahorita lo que es Huatulco se... más que nada es la regularización de la tierra, porque había muchas invasiones en zonas de áreas protegidas. Aquí está el club de golf, ¿verdad? Está el campo de golf. Entonces, bueno, la concesión del campo de golf que el señor Salinas Pliego pues lo tenía concesionado, pero pues prácticamente todo lo pagaba Fonatur, todo lo pagaba la federación. Entonces, pues como que no iba por ahí, ¿no? Así que le dijeron, pues cómpralo. Dijo, ay, no, yo no voy a comprar nada. Entonces, pues no tiene razón de ser. La regularización de la tierra, de las invasiones, gente que no tenía un terreno donde vivir, pues empezó a invadir en donde pudo. Y pues tampoco eso es correcto, porque son áreas protegidas. Entonces, en eso están trabajando, en regularizar la tierra, en darle a la gente un espacio donde pueda hacer su patrimonio. Y en lo del campo, pues con los programas sociales, les llega a los campesinos una cierta cantidad de dinero, más apoyo les dan para fumigar, para bombas de agua y todo eso. Eso se los dan gratuitamente. Entonces, la gente que se dedica al campo, pues... Muchas gracias. Ya lo último, cada vez pregunta, te digo qué es lo último. Vamos a seguir platicando más adelante, pero ¿cuáles crees que son los mayores retos ahora en los que se encuentra el próximo gobierno? Incluyendo a Claudia y también local. Bueno, yo creo que los retos van a seguir siendo los mismos, disminuir finalmente el crimen organizado, porque ese es en todo el país, en unos estados más, en unos estados menos, pero pues siempre, siempre hay. El reto de seguir combatiendo la corrupción, el apoyo a las mujeres solas, a las que son madres de familia, pero creo que sí, esos dos puntos son como que fundamentales, seguridad y combate al narcotráfico en este caso, ¿no? Bueno, pues apoyemos la Cuarta Transformación y... Pues sí, ahí estamos construyendo el segundo piso. Sí, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego. A ti. Y es un hecho, Claudia Sheinbaum será la primera presidenta en la historia de México. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, será la primera mujer en la historia de México en gobernar, algo que habían anticipado varias encuestas y proyecciones y que ha confirmado el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral con una votación entre el 58.3 y el 60.7%. Sheinbaum Pardo obtuvo una ventaja de 30 puntos de la votación total. Su más cercana competidora, Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, quien había obtenido entre el 26 y el 28% de los votos, según cifras anunciadas en cadena nacional por Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE. La ganadora de la presidencia agradeció a Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez, contrincantes en la contienda, porque ambos le llamaron para felicitarla tras conocer los resultados de la elección. En nota de la jornada, dice: con triunfo de Sheinbaum, llegamos todas, el clamor desde el Zócalo. Aunque tarde, los ciudadanos que acudieron al Zócalo para participar en la prometida fiesta de la victoria no se quedaron vestidos y alborotados. A la 1:20 de la madrugada estallaron cohetes y la lluvia de luces iluminó las miles de personas que esperaron pacientemente en la plancha del Zócalo, vestidas con sus bandas tricolores, con sus pollitos de felicidad encendidos sobre sus cabezas, con sus gorras y sus banderas que decían "ya ganamos", y sobre todo las mujeres de todas las edades, con sus carteles "llegamos todas". A la 3 de junio, se materializó el largo templete frente al Palacio Nacional, lo que a lo largo de la tarde anterior muchos habían imaginado después de volcarse a las urnas como nunca antes, a la futura presidenta del país anunciando este triunfo del pueblo de México, es el triunfo de la revolución de las conciencias. La singular jornada electoral, la más numerosa y la más reñida e intensa, la más desafiante, tuvo sus sobresaltos. A las 6 de la tarde, todos los partidos contendientes en la elección federal y en la estatal y la Ciudad de México salieron a atribuirse victorias sin datos sólidos. Solamente el equipo de Sheinbaum se contuvo y se disciplinó a los tiempos del INE. Todavía a las 11 de la noche, la candidata de la oposición PRI-PAN-PRD reclamaba todavía que no podrán esconder los votos y pedía a sus seguidores que no se durmieran porque, cito, "quieren que se vayan a dormir creyendo que ellos ganaron", decía. Una hora después, el juego quedaba despejado. La misma beligerante Xóchitl Gálvez hizo un llamado a su contrincante